música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM. Comienza el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Miramos el calendario, se empieza a marchar la semana, que también nos entrega ya el final de mes, que por cierto nos presenta un cambio de horario. Exactamente el domingo, cuando sean las 3, retornaremos los relojes a las 2. De inmediato también les compartimos la información del tiempo, por cierto, un mes de octubre con cara de septiembre. Temperaturas para hoy entre 16 y 25 grados. De igual forma, la información de la bolsa. El euro. Atención, encontramos una novedad. Se encuentra a la par con el dólar. Sí. Se cotiza a 1.07. Por lo menos se recupera la moneda europea ya en la jornada de hoy. Llevamos más de 15 días con el euro por debajo del dólar y ahora ocurre lo contrario, aunque se mantiene la paridad. El petróleo, $95.85. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.870 puntos, lo que supone una subida del 0,97%. Les compartimos los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy en lo que tiene que ver con inmigración. España supera ya los 150.000 refugiados ucranianos, de los que el 64% de ellos son mujeres y el 35% menores. Hoy conoceremos Techo, un proyecto piloto solidario para buscar vivienda a refugiados. Por otra parte, la Unión Europea y sus vecinos han acordado mejorar la cooperación contra la inmigración irregular. Al otro lado del Atlántico, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado el fin del polémico Quédate México. Penélope Cruz se ha convertido en la nueva imagen de la campaña de la UNICEF contra la desnutrición infantil. En deportes, se le aparecieron los demonios al Barça y al Atlético de Madrid. Han quedado eliminados de la Champions. Volvió a perder el Barça con el Bayern Múnich. Entre tanto, el Atlético de Madrid de nada le sirvió, incluso lo más insólito del VAR, un penalti después de que habían pitado el final del partido. Nada. Cobró Correa, tapó el portero, en el rechace pegó en el palo y de nuevo otro rechace y le enviaron por fuera. Y por fuera está el Atlético de Madrid, entonces, al igual que el Barça, repito, de la Champions. Ahora lucharán por entrar a la Europa League, pero ese es un objetivo menor que ojalá no les quede grande. Y continuamos dando cuenta del emprendimiento. Hoy, las conclusiones de el Valencia Digital Summit. Tendremos las conclusiones y también los protagonistas más importantes de este evento. Y en el apartado de entretenimiento, le presentamos lo nuevo de Juanes por un perro, una combinación con Ángeles Azules, que suena así. Es cuestión de que se queden con nosotros para que disfruten de esto y mucho más. Gracias por seguirnos. Escuchan, disfrutan el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. El día que abrí la puerta y te vi con él, todo era. Estamos arrancando una jornada que promete mucho y lo hacemos con la buena música, una combinación que representa una novedad en el mercado latinoamericano. Juanes, por un perro. Y aquí están Los Ángeles Azules. Ahí lo escucharon, con Los Ángeles Azules. Juanes, que no para de trabajar. Mientras termina lo que será su próxima producción discográfica, ahora lanza una nueva colaboración musical, esta vez de la mano de la banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules. Por un perro, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, escrito por Juanes y Gale, producido por Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante, los mismos responsables de la ejecución del exitoso disco anterior de Buenos Aires, de Los Ángeles Azules. La canción viene acompañada de un divertido video musical dirigido por Naps, en el que tiene una presencia especial la esposa de Juanes, Karen Martínez. Recordemos que ya es modelo y actriz. Y pocas veces se le ve participar en las producciones de Juanes, pero parece que le llegó el momento. Por un perro, Juanes y Los Ángeles Azules. A ritmo de cumbia. Mañanero con Jorge Rivera. Escuchen el Café Mañanero. Vamos con el monólogo de actualidad, una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día con nuestro punto de vista. Ayer dábamos cuenta de los anuncios que hacían los nuevos gobernantes de Europa. Hablamos de el primer ministro británico, igualmente la primera ministra de Italia. Y hoy, en esa misma línea, encontramos declaraciones del gobierno de España. Esta vez ha sido concretamente la ministra de Hacienda y Función Pública. El anuncio que destacábamos en el día de ayer tenía que ver con los planes de austeridad en el gasto público, y anunciaban concretamente que vienen tiempos difíciles. Efectivamente, ha reconocido este miércoles ante el Pleno del Congreso que esperan meses difíciles por delante a causa del enfrentamiento y enfriamiento de la economía y el enfrentamiento, lógicamente, que existe en estos momentos entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, esa guerra. Por lo que ha defendido contar con unos nuevos presupuestos generales del Estado para el próximo año, por suponer una señal de fortaleza, seguridad, fiabilidad y solvencia como país. Faltan evidentemente los detalles de esos planes, pero lo que esperamos es que sean la respuesta adecuada a una situación que nos anuncian será muy complicada. Es lo que nos vienen vaticinando desde lo más alto de Europa hasta los ministros, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando evidentemente de los gobiernos. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será lo que se está anunciando? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos en este caso lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Nos hacemos eco concretamente de lo que ha pasado en Colombia. La Cámara de Representantes ha aprobado la Ley 418 que convierte a la paz total en política de Estado. No es otra cosa que la propuesta del presidente Gustavo Petro en lo que tiene que ver con seguridad, en el trato que le dará a los grupos armados a la margen de la ley. Con 125 votos por el sí, la prórroga de la Ley 418 fue aprobada en esta corporación. Servicio Social para la Paz y Diálogos con Desertores de Grupos Armados Ilegales. Los principales puntos que tuvieron luz verde. Se trata de un proyecto bastante polémico porque se le abre la puerta a todo aquel que tenga un arma en Colombia, me refiero a los grupos armados, sean guerrilleros, sean paramilitares, sean narcotraficantes, delincuentes, criminales de todo pelaje. Sí. Y ahora la discusión se torna en el trato que recibirán. Desde el gobierno de Petro se habla de que a cada quien le darán un trato diferente, que a los guerrilleros les darán un trato político. Claro está. No sabemos si corresponde a una realidad o por aquello de que Gustavo Petro viene de esos grupos criminales. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, militó en el grupo guerrillero M-19, que mataba, secuestraba, incluso secuestró en el año 81, recordemos, a varios embajadores en la Embajada de la República Dominicana, y protagonizó uno de los hechos más insólitos en la historia de la diplomacia latinoamericana. Luego, pues, escaparon esos secuestrados a Cuba. ¿Dónde más? Los mentores, precisamente, de esta línea de pensamiento ubicada en el extremo de la izquierda. Muchas veces hablamos con facilidad de la extrema derecha y poco de la extrema izquierda. En el caso de Colombia, estamos hablando de los grupos criminales que se han ubicado en la extrema izquierda, y de allá proviene Gustavo Petro, el actual presidente. De manera que esta política que piensa aplicar con los grupos al margen de la ley, en parte tiene que ver también, en el fondo tiene que ver que él tiene rabo de paja y no puede ser otra cosa que blando con esos grupos. ¿Hasta qué punto es una irresponsabilidad? Porque estamos hablando de algo insólito. Al criminal hay que tratarlo como criminal, al delincuente hay que tratarlo como delincuente, y a cada quien hay que tratarlo en función de lo que es. Y últimamente hay una sensación, hay una decepción en gran parte de la ciudadanía colombiana de que hay leyes solamente para quien se porta mal, para quien infringe las normas. Sí, para el delincuente, para el guerrillero, ese es el que termina beneficiado. Sí, lo terminan premiando. De hecho, en parte las políticas de Gustavo Petro están dirigidas, por ejemplo, a otorgarle un subsidio a aquellos jóvenes que vivan en zonas donde hayan grupos armados y estos tengan la amenaza o sean susceptibles de incorporarse a esos grupos armados. Y así, lo que escuchamos de parte de Gustavo Petro es que va a ir repartiendo dinero de donde no hay, porque ese es otro problema gravísimo al que se enfrenta Colombia. Se prevé una recesión económica y en medio de estas circunstancias habrá dinero especialmente para quienes pertenezcan a los grupos armados. También habla de una ayuda a aquellos cultivadores de coca que dejen de hacerlo. Hay que tener en cuenta, desafortunadamente, lo que es la cultura colombiana. Sí. Los valores, en fin, el componente de la sociedad en general en medio o sometida por estos desmanes de los grupos armados al margen de la ley. Y es difícil, según mi experiencia y también la experiencia de gente incluso que ha aplaudido otros acuerdos de paz como el reciente con la guerrilla de la FARC, discrepan precisamente de esa política de paz total. Y ahí tenemos el caso de el ex candidato de la calle, Humberto de la Calle. Fue un personaje muy activo en los acuerdos con la guerrilla de la FARC, y la verdad es que se trató de un acuerdo que ya dejó inconformes a muchos porque no ha garantizado ni la paz ni nada por el estilo. Y si lo que viene es peor, ¿por que son más concesiones. Se trata de concesiones y concesiones a los grupos criminales. De allí que lo que se ha aprobado este miércoles en Colombia por parte de la Cámara de Representantes, ojo, no contó con el apoyo en el Senado, pero no cabe la menor duda de que va a seguir adelante. Lo que se ha aprobado no garantiza, insisto, la paz en Colombia, pese al empeño, pese a la dialéctica del presidente a los cuatro vientos, de la paz total. Paz total ya de por sí es una mentira. Nunca la habrá, ni la habrá en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, conviene ser prudente y estar atentos a lo que nos prometen, lo que intentan hacernos creer con este tipo de proyectos. Al final, concesiones para los criminales, para los que le hacen daño al país, y eso es una pena. Hoy, a propósito de Colombia, se celebra en Valencia el Día del Colombiano Migrante. Está aquí un saludo muy especial. Se estará llevando a cabo un acto exactamente en el Teatro Flumi. Allí se van a dar cita asociaciones de inmigrantes colombianos de la comunidad valenciana, y también estarán algunos personajes, como es el caso del chef Edwin Rodríguez, estrella Michelin. Viene a reflejar el colombiano de bien, ese que hace patria, esos embajadores por el mundo. Porque si hay algo para destacar también de la sociedad colombiana, es que está llena de talentos, ¿no? Desde luego, y merecido el tener, ¿no?, a grupos de narcotraficantes, criminales que le hacen sombra al buen nombre de Colombia dentro y fuera del país. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles cada mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y a continuación vamos con la nota ecológica, Carlos Angulo. Diariamente buscamos en el apartado del medio ambiente la información que se produce en este sentido y destacamos una noticia en particular. Hoy, ¿de qué se trata? Los robots repartidores ya son una realidad. De hecho, hacemos eco de que el día de ayer se celebró y se dieron a conocer las startups triunfadoras en la quinta edición del Valencia Digital Summit de este año 2022. La startup ganadora en la categoría de Grow o de crecimiento fue la startup de origen turco con oficinas en Londres, Estambul y Dubái, que desarrolló, escuchen muy bien, un robot que ofrece un servicio de entrega de comida, alimentos y paquetería bajo demanda. Ya no es necesaria la presencia de un repartidor físico, ya que este robot está diseñado para entregar de forma totalmente autónoma cualquier tipo de producto desde la tienda hasta la puerta del cliente, combinando así tecnología de navegación de última generación con un diseño atractivo que permite a su vez ser cada vez más ecológicos, ya que el robot es completamente eléctrico, no gasta ningún tipo de combustible y ocupa muy poco espacio al momento de su realización. De hecho, ya es conocido que otras empresas como Google Network han impartido este mismo tipo de diseño y la empresa Día, la empresa de automercados Día, ha anunciado que en España Alcobendas se convertirá en la primera ciudad española y una de las primeras en Europa en la que los ciudadanos podrán hacer este tipo de pedidos a domicilio con estos robots autónomos, ya que para el lanzamiento han completado una fase de éxito inicial que inició en el mes de julio y presentan que en España el robot autónomo de entrega será algo real a partir del próximo mes de noviembre. Llegan entonces los robots a los supermercados para hacer estas entregas, ¿no? Los robots repartidores. Es decir, van a reemplazar a los riders, entonces, se podrían decir, aunque los riders se le dicen sobre todo a los repartidores de comida. Pero de los supermercados se reparte todo. Estaremos atentos a ver al desempeño de estos robots. Vamos ahora con otro apartado interesante del Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Fortalecer la cooperación en la gestión de la migración. Desintivar. Sí. Los flujos son irregulares y promover los legales son algunos de los elementos centrales de una hoja de ruta acordada por Praga por medio centenar de países. De países europeos y Asia Central. Y del que han quedado excluidos Rusia y Bielorrusia. Busco la noticia concretamente. Esta idea ha sido consensuada por países de la Unión Europea, República Checa, ejerce la presidencia, recordemos, este semestre, los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central, así como Turquía, en el marco del proceso de Praga, con la idea de afrontar los desafíos migratorios durante el periodo 2023-2027. De manera que fortalecer la cooperación y la gestión de la migración, desincentivar los flujos irregulares y promover los legales son los elementos centrales de una hoja de ruta acordada en Praga por medio centenar de países de Europa y Asia Central. Vamos ahora a dar cuenta del monólogo de actualidad que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el ensayo hecho en el día de ayer por las fuerzas disuasorias estratégicas rusas con un ataque nuclear masivo bajo la mirada, eso sí, de su comandante en jefe supremo, Vladimir Putin. Y es que con el temor en el aire a un hipotético uso de armas no convencionales en Ucrania, un submarino y dos bombarderos estratégicos rusos han emprendido sus primeros ejercicios de este tipo desde que el mandatario ordenase la ofensiva total contra Ucrania el 24 de febrero. Y es que Putin presenció las pruebas con el objetivo de ver su alcance y su forma en que funcionarían en el momento de su uso. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas muestras y estas pruebas que está haciendo Rusia, ¿querrá estar demostrando que ya está preparada para el uso de esas armas nucleares? Y también nos preguntamos, después de este ensayo y que se ha pronunciado precisamente desde Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo una negociación entre Rusia y Ucrania, ¿por qué los demócratas más hacia la izquierda han estado en contra de esta posición de su presidente Joe Biden? Tema político del día. Gracias, Adolfo. De inmediato, Nicky Cuervo también nos trae un adelanto de las noticias de música y entretenimiento. Buen día, día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Rihanna estrena música después de 6 años. Victoria Beckham vuelve a los escenarios con las Spice Girls. Hermana de Ricky Martin declara contra su hijo, quien acusó al cantante de un supuesto abuso. Documental Camilo, el primer tour de mi vida, ya tiene fecha de estreno en HBO. El canal Cartoon Network sale del aire. Integrante de BTS presentará un programa en la televisión surcoreana. Al ritmo del maquinón, mujer dio a luz en pleno concierto de Karol G. Musical del Rey León cumple 25 años en cartelera de Broadway. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La música buena. Música buena. Dice que yo me voy. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante con gastronomía de Brasil y Ecuador. Ya está todo listo para la fiesta de Halloween. Mucha telaraña por todos los rincones de Restaurante Yacaré. También muchas calabazas. Eso es lo que se ve en el paisaje por estos días. Nos preparamos entonces para vivir la fiesta de Halloween en Restaurante Yacaré. No lo olvides, cerca al Estadio Mestalla, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. Y nos preparamos ya para el calendario. Atención, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, a continuación, nos trae el calendario. Repito, atención a lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. El día de hoy, en este jueves 27 de octubre, recordamos, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Mientras que recordamos, también se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Entre las efemérides del día, celebramos a su vez el Día Internacional del Corrector de Textos. Al igual que, entre otro de los aniversarios, se están cumpliendo el día de hoy 38 años del nacimiento de la reconocida modelo y presentadora estadounidense Kelly Osbourne. Al igual que el día de hoy, Jorge, son 16 años de cuando la cantante Amy Winehouse lanzó el álbum más importante de su carrera, el reconocido Back to Black. Lo mejor de Amy Winehouse lo recordamos un día como hoy, 16 años de Back to Black. Esto es lo más reciente que tenemos en el calendario. Bueno, seguramente tendrá muchos homenajes en el día de hoy para Amy Winehouse y así sucesivamente, porque no hay fecha que pase desapercibida en el calendario, especialmente para sus seguidores. Especialmente en Reino Unido, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que durante la década del 2000, Amy Winehouse fue de esas artistas que logró romper, digamos, el molde cuando estaban de moda únicamente las estrellas pop, y que gracias a su sentido, digamos, hilarante y también controvertido con este tipo de música de soul y de jazz, logró hacerse hueco en un espacio que tal vez no era el género más popular, y que creo que eso fue lo que la catapultó a tener seguidores tan fieles, ya que reconocían ese talento y que fue una lástima haberlo perdido tan pronto. Sí, recordemos, murió con solo 27 años, pero dejó un legado muy importante que seguimos recordando. With his shame, oh, save me, me and my head high and my tears dry. Estamos escuchando a Ever Vargas, un cantante colombiano que estará visitando Valencia el próximo 10 de febrero, ya apuntando para los conciertos con motivo de San Valentín. Ever Vargas, para que lo tengas presente. Y mientras viva. Ahí está, repasando sus grandes éxitos, como Me Mata la Melancolía, porque si algo trae Ever Vargas es mucho sentimiento. Todas las canciones que hizo, por ejemplo, con los Gigantes del Vallenato, también los estará interpretando en su concierto en Valencia. Y te lo canto con sentimiento. Eso. Ahí lo escuchan. Al fin he recibido una carta que me habló de la... En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Y a continuación, un repaso de las noticias más importantes del día que nos muestran los periódicos. Hablamos de la edición impresa. Y empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada la reforma de la sedición a una en el Congreso, una clara mayoría. Fotografía de portada que refleja lo que está pasando en Irán cuando se cumplen 40 días de la muerte de la joven que murió a manos de la policía por no llevar bien puesto la yihad, el niqab. Bien, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. A ver, Carlos Angulo, ¿qué dice el diario El Mundo hoy? Los presupuestos de Esquerra Republicana de Cataluña no se conformará con la sedición. Le exige al gobierno un paquete antirrepresivo para blindar a los líderes del procés. Entre otro de los titulares, Sánchez da por certado el pacto con Feijóo para el Poder Judicial, estableciendo que nunca han estado tan cerca, dando así una señal clara de cómo el Tribunal Constitucional podría estar decidido para finales del mes de octubre. Vamos inmediatamente a América Latina, empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Paz total. Congreso abre la puerta a negociar con disidencias en la ley 418. En la noche de este miércoles se dio vía libre a esta ley. Sigue la conciliación con el texto de Senado. El diario El Mercurio de Chile titula: mayor violencia de los delitos impulsa el temor a la delincuencia al nivel más alto que ha presenciado el país en los últimos 22 años. Vamos ahora al Clarín de Argentina, que trae en su portada: con el apoyo de un sector opositor, el oficialismo logró votar el presupuesto. El diario El Comercio de Perú titula: el presidente Pedro Castillo duda acerca de cuál sería el avance de la moción de vacancia si los congresistas deciden no firmar el día de hoy durante la sesión que se tiene planteada para este jueves. El Expreso de Ecuador. Caso Vallas, candidatos miran a los responsables. El Nacional de Venezuela. Los diputados Marco Rubio y Ted Cruz acusan al presidente Joe Biden de erosionar la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entre otros de los titulares, liberarán los fondos en el exterior para mejorar la vida de los venezolanos, ya que de acuerdo con el objetivo de Estados Unidos es contener la migración y los representantes de la oposición y funcionarios del Estado se encuentran en negativa ante este nuevo anuncio. Vamos ahora con el diario El Correo del Sur de Bolivia. Masiva marcha exige respeto a la capital. El diario La Prensa de Nicaragua titula que la dictadura Ortega se queja de las agresiones imperiales ante la CEPAL y las empresas mineras intentan tranquilizar a los inversionistas ante la caída de sus acciones en bolsa por las sanciones de Estados Unidos al oro nicaragüense. El diario Libre de la República Dominicana, presidente Abinader someterá a discusión proyecto para crear un ministerio de justicia. El diario de México, ex titular de Sedubi, fue acusado de acoso sexual, ha fallecido, se indaga un posible suicidio. Al igual que el Congreso de Tamaulipas, ha avalado una de las primeras leyes del matrimonio igualitario, ya que todo el país empezará a tener aún al menos un municipio en cada estado en el que este tipo de matrimonio sea legal. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche se cerraba la jornada 5 de 6 de la fase de grupos y en donde los equipos españoles quedaron muy maltratados, especialmente el Fútbol Club Barcelona, que ha quedado por fuera de esta competición, lo mismo que el Atlético de Madrid, y eso que el Atlético de Madrid tuvo la oportunidad en el último segundo del partido, inclusive después de haber pitado el final del partido el árbitro, para haber convertido un penalti que le hubiese dado la victoria y haber quedado todavía por dentro de esta Champions. Y hoy tendremos Europa League, y en donde eso sí, los equipos españoles están haciendo una gran presentación. Precisamente jugará el Betis y la Real Sociedad. Y en la Conference League no se queda atrás el Villarreal, porque sigue demostrando que es uno de los grandes para llevarse este título. Y la gran final femenina de fútbol sub-17, que se jugará el próximo domingo a las 3:30 de la tarde entre Colombia y España, la actual campeona de esta categoría. Y Carlos Alcaraz, que ganó en Basilea y ya está en cuartos de final. Y en el torneo de Viena, Medvedev, el ex número uno del mundo, el ruso, también ganó y está demostrando óptimas condiciones. Pero también hemos tenido en el deporte el World Skate Games, que se está ocurriendo en Argentina, con nuevas variantes y modalidades en estas competiciones de patines sobre ruedas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Sí, sobre la última media hora estaremos entonces abordando la información deportiva como es costumbre. Y ahora damos cuenta del apartado de entretenimiento que nos trae Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Después de 6 años alejada de la música, Rihanna regresa con el lanzamiento del nuevo single Lift Me Up, mismo que formará parte de la banda sonora de la película de Marvel Black Panther Wakanda Forever. Rihanna coescribió la canción en conjunto con la cantante Teams, el productor Ludwig Göransson y el director Ryan Coogler. De acuerdo con un comunicado de prensa de Teams, la canción rendirá tributo a Chadwick Boseman, quien protagonizó la primera cinta y falleció en el 2020 tras perder la lucha contra el cáncer de colon. La banda sonora de Black Panther Wakanda Forever se lanzará de manera oficial hasta el 4 de noviembre. Sin embargo, el nuevo sencillo de Rihanna saldrá a la luz este viernes 28 de octubre. La canción ya está disponible para pre-save en Spotify y Apple Music. Glastonbury es uno de los festivales de música más importantes del mundo y cada año logra reunir a grandes artistas. Según una información reciente del diario británico Daily Mail, quienes asistirán al 2023 podrían ver de regreso a las Spice Girls. Sería la primera vez desde 2019 que Melanie Brown, Mel B, Melanie Kirson, Mel C, Emma Bunton y Gary Halliwell se reúnen en un escenario. El grupo se separó en el 2000 y en el 2019 se reunieron para una gira de regreso por Reino Unido e Irlanda, pero sin la presencia de Beckham, que sí estuvo en el 2012 en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Todos quieren que Beckham regrese si se da la contratación del grupo para Glastonbury. Desde ya hace ya varios meses, el cantante Ricky Martin enfrenta una batalla legal con su sobrino, Denis Yadiel Sánchez Martín, quien alega haber sido abusado sexualmente por el boricua cuando tenía 11 años y lo visitó en Nueva York, Estados Unidos. Vanessa Martin, hermana del reconocido cantante, presentó durante esta semana su declaración en el Tribunal de San Juan, capital de Puerto Rico, en la que presentó pruebas de que el artista puertorriqueño jamás había abusado de su hijo Denis Yadiel, contradiciendo la versión del hijo y sobrino de Ricky Martin. Camilo Echeverry, más conocido como Camilo, es uno de los artistas más queridos actualmente. El músico cuenta con millones de fanáticos que lo apoyan, escuchan su música y están pendientes de su vida. Ahora, los seguidores del cantante podrán conocer más detalles de su vida en el documental que lanzará la plataforma de streaming HBO Max. El documental Camilo, el primer tour de mi vida, será estrenado el 18 de noviembre en la plataforma. En el film, Camilo narra en primera persona cómo ha sido su primera gira internacional, Mis Manos Tour. El colombiano ha tenido la oportunidad de visitar más de 60 ciudades y realizar 64 conciertos, en donde ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con artistas como Mau y Ricky, Pablo Alborán, Nicki Nicole, entre otros. Cartoon Network, el canal infantil estadounidense que ha creado numerosas reconocidas series de animación recientemente, celebraba sus 30 años de existencia. Sin embargo, su futuro parece ser incierto. Desde hace varios días circula en redes sociales una imagen que se hizo popular en la que asegura que el canal se cerrará después de 30 años para crear contenido digital y se fusionará con Warner Bros. Esta información parece tener algo de cierto y algo de falso. Si bien la fusión de Cartoon Network y Warner Bros. Animation es algo que ya muchos dan por sentado, el canal no cerrará y esto fue confirmado por su cuenta oficial en Twitter. Sin embargo, el medio estadounidense Collider, especialista en temas de cine y televisión, informó hace unos días que la fusión entre los estudios Warner Bros. Animation y Cartoon Network sí se llevará a cabo. RM, líder de la banda de K-pop BTS, será el presentador de un programa de cable sobre divulgación y cultura general que se retransmitirá durante el último trimestre del 2022 en la cadena por cable surcoreana TVN, según anunció el propio medio. El espacio titulado El Diccionario del Conocimiento Humano Inservible contará con la conducción de RM de 28 años y cuyo verdadero nombre es Kim Nao Jung, y tendrá como copresentador al guionista y realizador de cine y televisión Jang Han Jun. El programa es una continuación de otros similares emitidos por TVN en el último lustro y es un formato en el que distintos invitados, que son figuras destacadas en diversos campos artísticos o científicos, abordan temas o personajes destacados. Karol G sigue descrestando millones de fanáticos en todo el mundo. La bichota no para de sumar éxitos y triunfos en su carrera artística gracias a su música, con la cual ha logrado conquistar cientos de países. Durante su concierto en Fresno, California, una mujer que se encontraba en el público empezó su trabajo de parto justo cuando Karol G estaba interpretando su conocida canción El Maquinón. Apenas terminó el concierto, Karol G no dudó en trasladarse de inmediato al hospital donde estaba la mujer para conocer al bebé. La encargada de dar la noticia fue la misma artista, quien se mostró demasiado feliz y emocionada. La bichota compartió una foto de la mano de la desconocida en la que se le ve la manilla del hospital junto a la del concierto. Además, reveló el sexo y nombre del bebé. El musical El Rey León, uno de los más exitosos de todos los tiempos, cumple el próximo mes 25 años en cartelera, ininterrumpidamente, lo que lo convierte en el tercero más longevo de la historia de Broadway, según recuerda este martes su productora Disney Theatrical Productions. A lo largo de su historia se han sucedido 5 presidentes de Estados Unidos, 4 alcaldes de Nueva York y 11 Juegos Olímpicos, y durante este tiempo, casi 1.300 semanas consecutivas. El musical ha sido visto por 110 millones de personas, lo que lo pone en el top número 5 de musicales por recaudación. Ha sido una fórmula tan exitosa que se ha replicado en producciones en todos los continentes, excepto en la Antártida, con versiones en chino, español, francés, portugués, alemán, japonés, holandés y coreano. Se ha representado en 19 países y 100 ciudades distintas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Hombre, ahí tenemos a Maluma con Felices de los Cuatro. Y espero que estén felices todos, contentos. Y tiene una razón más para Maluma estar contento, porque resulta que un abrigo de Maluma, oigan bien, ha ganado el premio al más elegante de la temporada. Lo encontramos en la revista EQ de España. Y lo hacemos tu rato. El más elegante de la temporada. Y eso que he encontrado varias versiones aptas para todos los bolsillos. Impresionante. Si algo ha venido caracterizando a Maluma es precisamente su elegancia a la hora de vestir. Yo pienso en todo caso que los reggaetoneros o los intérpretes de música urbana hay veces tienen cierta contradicción en su forma de vestir, porque hay veces aparecen con unos vestuarios estrafalarios y otras veces totalmente elegante. No sé cómo se ve esto, Carlos Angulo. Para mí tiene toda la lógica del mundo, ya que al ser los reggaetoneros hoy día el género más escuchado son los nuevos rockstars. O sea, las estrellas de rock glamurosas de los años 80 tenían este mismo tipo de estilo, muy estrafalario, que siempre trataba de llamar la atención y que lo más importante, pautaba la tendencia de cómo se iban a vestir sus fanáticos, ya que era lo que ellos establecían de moda. Si hoy día el género urbano es lo más escuchado y artistas como Maluma, J Balvin y Bad Bunny son justamente la referencia de sus fanáticos para el momento de vestir, para mí tiene toda la lógica del mundo que cada vez estos atuendos sean tal vez más didácticos, más llamativos y, por supuesto, tal vez un poco como el abrigo, la puffer jacket. Sí. La puffer jacket, ya que es un estilo de abrigo, pro abrigo de plumas, como el que tiene en este momento Maluma, que fue a través de una publicación en sus redes sociales, sí, que se ha ganado este tipo de anuncio. Para mí tiene todo el sentido del mundo que este tipo de vestimenta sea cada vez tal vez más estrafalaria y, ¿por qué no? Tal pero vez lo que te llamativa. Decía es que hay veces como que van de extremo a extremo, porque otras veces vemos a Maluma muy elegante, ¿no? Lejos de ese vestuario vistoso, poco común, aparece con unos pantalones cortos y una chaqueta. En fin, bueno, es Maluma. Todo lo que se ponga está bien. En los últimos años se ha redefinido la moda, ¿no? Yo creo que ya lo que se pongan estos artistas son lo que define cuál va a ser el estatus, como bien dices, de una premiación, de un tipo de evento, de un concierto. Depende la ocasión. Ellos, ¿no?, ya definen también el tono con ese tipo de ropa. Y creo que hay que respetar esos estilos. Pues lo que te digo, para mí son las nuevas grandes estrellas de rock y marcan una tendencia. Ahí está Carlos Angulo explicando por qué Maluma va de un lado a otro en lo que tiene que ver con su vestuario. Y por otra parte, hoy siendo noticia porque una de sus chaquetas ha ganado un premio. No es para menos. Y nos vamos adentrando también en el contenido del Café Mañanero. Pero antes, una invitación muy especial para visitar un lugar en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Rica gastronomía colombiana, empezando por la panadería, platos típicos en general y menú diario. Un menú completo de esos que ya no se encuentran en Valencia. 8 euros con postre, bebida y una excelente atención. Por supuesto, los sabores de Don Arepo totalmente indiscutibles, ¿no? Calidad. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Aquí escuchando a Maluma con Felices los Cuatro y su remix, que es la segunda vida de las canciones. Lo hacemos todo rato. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y me acompaña Carlos Angulo en un segmento muy importante, las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos, Carlos? Lo más comentado por los usuarios en redes están siendo los nombres de dos streamers, el Rubius y AuronPlay, debido a polémicas declaraciones en las que se hablaron, desestimaron lo que se trata de las slants. Recordemos que son parte de estos tipos de concursos, bueno, de los torneos, de los eSports, que son tan conocidos hoy día de los videojuegos, en cómo desprecian que la próxima edición se vaya a realizar en México. En el audio se puede ver a dos de los streamers más populares de España hablando y desestimando que no les parece que este tipo de torneo se realice en Latinoamérica, ya que no tienen tantos seguidores allá, por lo que no vale la pena. Entre otra de las tendencias a esta hora, la Europa League está siendo muy comentada, ya que la Juventus, el Atlético de Madrid y el Barcelona fueron eliminados de la Champions, han caído a una jornada de que se termine la fase eliminatoria, la fase de grupos de la Champions League, y han asegurado un puesto en la Europa League. Mientras que, entre otra de las tendencias en los deportes, el Oporto goleó y se clasificó para octavos de la Champions League. Recordemos que, entre otra de lo más comentado, está siendo las tendencias del Benidorm Fest, los premios Onda. En España también están siendo bastante comentados, al igual que el nombre de la cantante Rihanna, ya que el día de ayer fue la premiere de la nueva película Wakanda Forever, y en ella se dio a conocer que la cantante Rihanna tiene un tema dedicado a nada más y nada menos que Chadwick Boseman. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y ahora invitación. Que nos vamos a disfrutar de una rica ensalada de frutas en Tropicalísima, Avenida del Reino de Valencia número 73. Si Evelyn no se quiere levantar de la cama, pues toma el teléfono, marca el 633-902-552. De inmediato en Tropicalísima le llevan la ensalada de fruta allá a la cama. ¡Qué maravilla! Me hubiese dicho eso antes y me quedo en mi camita, Jorge. ¿Ah? Y pido ese cóctel de frutas. Pero bueno, lo pedimos desde el Café Mañanero, porque yo creo que un buen batido de frutas, un buen cóctel de frutas es riquísimo a toda hora. Bueno, buenos días. Mi estimado Jorge y Carlos Angulo, me encanta que dentro de las tendencias esté esta participación de Rihanna con una canción dedicada a Chadwick Boseman. Recordemos que este actor, quien fuese el protagonista de Wakanda, esta primer película del mundo, Marvel, con un héroe afrodescendiente, con un héroe de raza negra, podemos decirlo así, de raza negra, se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos que siguen toda toda la saga Marvel. Y bueno, Rihanna ahorita está haciendo historia, Carlos. Rihanna va a ser la cantante que representará la industria musical en el medio tiempo de el Super Bowl el próximo año. Rihanna ahora está presente en esta película que se estrena ahorita en noviembre, Wakanda Forever, la segunda película de Marvel dedicada a este héroe de raza negra. Y yo creo, bueno, escucharemos mucho sobre Rihanna ahorita que está regresando a la industria musical después de haber tenido éxito como empresaria multifacética. Gracias, Evelyn. Viene con todo, viene con ganas. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo actualidad y entretenimiento. Ya está con nosotros Evelyn Glamber. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Hoy el segmento de tendencia está muy unido al de entretenimiento porque, como Carlos Angulo ya comentó, los premios Ondas han sido trending topic en redes sociales en todo el territorio español. Y es que este miércoles 26 de octubre la cadena SER ha hecho público el fallo del jurado de los premios Ondas edición 2022. Recordemos que estos son unos premios prestigiosos que lleva entregando la emisora del Grupo Prisa desde hace 69 años. Más de medio siglo de historia tienen los premios Ondas. Una vez más se ha superado el récord de participación y se han presentado, escuchen bien, 559 candidaturas procedentes de 15 países diferentes alrededor del mundo. Yo creo que hay que destacar algunos de los premios concedidos en esta edición de los premios Ondas. Por ejemplo, el mejor programa de entretenimiento fue para el programa de televisión española Saber y Ganar. Mejor programa de actualidad o cobertura especial se le brindó a televisión española por la cobertura de la guerra de Ucrania, lógicamente por los servicios informativos de esta cadena pública. El mejor presentador o presentadora fue para Buena Fuente, por Leitmotiv, ya un viejo conocido, creo yo, de la televisión española o de la pantalla chica española. Mejor serie de comedia, La que se avecina. Me encanta que haya sido para la serie La que se avecina, de Mediaset. Mejor serie de drama, Cardo, de Astres Media. Y mejor intérprete masculino en ficción para el actor Javier Cámara. Mejor intérprete femenina en ficción para la actriz Elena Rivera. Y bueno, son muchas las categorías de los premios Ondas, pero destacar, ¿no?, que fueron trending topic. Ahí vemos cómo hoy en día tan importante es lo que está aconteciendo en los medios tradicionales, porque hay de pronto gente que dice, yo ya no miro televisión, yo solo miro ahora Netflix, plataformas de streaming, yo solo me informo a través de las redes sociales, pero todavía se premia a lo mejor que tenemos la oportunidad de ver en medios tradicionales. Hombre, la televisión tiene lo suyo, los medios tradicionales, nada reemplaza la televisión como tal. El hecho de que haya aparecido internet con mucha fuerza no quiere decir que se vaya, por ejemplo, a acabar la radio. Al contrario, se fortalecen los distintos medios, ni siquiera la prensa escrita. Lo que pasa es que cuando llegan medios nuevos, hay veces se piensa eso, ¿no? Cuando apareció la televisión, se pensó que se iba a acabar la radio, y no fue así. También es cierto que cuando apareció el libro pensaron que se iba a acabar la poesía, que las declamaban en las plazas, ¿no?, en las ágoras, y no ha sido así, de manera que simplemente se fortalece la comunicación, se llega a más personas, cada vez estamos más comunicados, en fin. Y ahora con la llegada de internet, lo que resulta es que todos estamos allí también, nada se escapa. Nos adaptamos, simplemente nos adaptamos. Y yo creo que pasa con muchos inventos a lo largo del tiempo. Cuando desaparecieron los carruajes, aparecieron los taxis. Cuando desaparecieron las centrales telefónicas, aparecieron los call centers. Es parte, ¿no?, de la historia relacionada con una evolución que es inminente. Queremos evolucionar, no involucionar. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. El Taco Charro, auténtica gastronomía mexicana. Variedad de tacos, burritos, flautas y para brindar en tus buenos momentos, una margarita. Además, cervezas, tequila y muchas bebidas mexicanas. El Taco Charro, calle Fray J. Rodríguez 19, frente al Hospital Doctor PC. Domicilios 617-8986-82. El Taco Charro, el Taco Charro, a lo mero mexicano. Por fin llega a Valencia, un rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario. Gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos para continuar acompañándoles. Seguimos con el apartado de entretenimiento. Evelyn Lambert estuvo presente en el Valencia Digital Summit y tiene las conclusiones de este evento importante. Además, que estuvo dialogando también con ganadores, protagonistas en general de este evento de emprendimiento. Evelyn. Jorge, y me encanta destacar que conversamos con representantes de emprendimientos latinoamericanos o de fundadores de origen latinoamericanos presentes en esta quinta edición de Valencia Digital Summit. Definitivamente con esta quinta edición se demostró de que la ciudad de Valencia es por hoy el tercer hub tecnológico más importante de España. Valencia ha logrado ubicarse como un espacio de apertura, de crecimiento para los emprendedores que han surgido en esta ciudad. Aquí hay muchos ejemplos de éxito. Un ejemplo de éxito, por ejemplo, es el App Jeff, que es sponsor oficial de Valencia Digital Summit, y de hecho que estuvo presente el CEO de Jeff en el evento. Dentro del evento se premian varias categorías. Es una competición y las grandes triunfadoras este año son las Startup Traveler en la categoría Seed o Semilla y Deliverers AI en la categoría Growth. ¿Qué es Traveler? Se preguntarán. ¿Y por qué resultó ganadora de esta quinta edición? La Startup fue fundada por dos españoles, tiene sede en Estados Unidos y la Startup unifica y analiza los datos generados por los edificios para que puedan utilizarse de manera efectiva. Traveler aporta inteligencia a los edificios, haciéndolos más sostenibles, eficientes y confortables, convirtiéndose en el sistema de participación de muchos stakeholders del mundo de la edificación. Recordemos, Jorge, que hoy en día se están premiando esas ideas de negocios que están aportando un cambio significativo a este planeta. Y el hecho que Traveler aporta inteligencia a los edificios, haciéndolos más sostenibles, era sumamente importante para que lograse ser la ganadora en la categoría semilla. ¿Cuál fue la startup ganadora en la categoría crecimiento? La startup es de origen turco, lleva por nombre Deliver AI. Nosotros, de hecho, tuvimos oportunidad de conversar con quien representaba a esta startup. ¿Y en qué consiste el servicio? Bastante interesante, porque se miraba por todo el evento a un robot, que lo que hacía el robot es... Y lo que hace es ofrecer un servicio de entrega de comida y alimentos de paquetería bajo demanda. Es decir, un robot que hace servicio delivery y que llega hasta tu hogar, Jorge, para entregarte ya sea comida, paquetería o lo que solicites. Precisamente, lo estaba comentando Carlos Angulo al comenzar nuestro programa. Algo que tenemos en el horizonte en lo que tiene que ver con el servicio de los supermercados. Carlos Angulo. Sin duda alguna es uno de los eventos y uno de los inventos que dio más de qué hablar de todo. Recordemos que el Valencia Digital Summit, como bien ha dicho Evelyn, se ha ido catapultando cada año. La primera edición de este evento en el que se reúne lo más importante en el mundo del emprendimiento tecnológico fue en el año 2018 y ha registrado un crecimiento exponencial desde ese entonces. Lo ha llevado a convertirse en un evento tecnológico referencial ya a nivel global. La más reciente edición había generado un impacto de 4.8 millones y se estima que el crecimiento de este año fue de 140% en cuanto a la llegada de personas que fueron interesadas durante el evento que, como todo el mundo sabe, tuvo lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Confirmado, más de 12.000 personas asistieron. Fantástico. Conclusiones importantes entonces de este gran evento. El ecosistema emprendedor está creciendo, se está apostando por las empresas que nacen aquí en la comunidad valenciana y en general realmente por empresas que son de origen español, porque mirábamos a muchísimos emprendimientos con jóvenes procedentes de todas partes de España. No eran exclusivamente de Valencia. Aquí estamos hablando que venían startups de todas partes de Europa, lógicamente muy buenas representaciones de España. Y lo más importante, creo yo, es que aquí se están creando grandes ideas que no solamente se quedan en Europa, sino que están viajando también al continente americano. Me comentabas en el día de ayer que estuvo presente también gente cercana a Jeff Bezos, el hombre que durante mucho tiempo fue el más rico del mundo. De hecho, una de las una empresa que cada día crece más, Amazon. Claro, una de las invitadas top del evento, Ann Hyatt, quien también tuvo la oportunidad de conversar con asistentes en una firma de libros. Estuvo dando una charla y habló acerca de su experiencia trabajando con una de las mentes más prodigiosas de este planeta. Y habló que Jeff Bezos, aparte de ser una persona súper humilde, es una persona que realmente cree en el potencial de otros. Y eso precisamente ocurrió con Ann Hyatt cuando con menos de 30 años fue parte del equipo de Jeff Bezos y tuvo la oportunidad de trabajar a la par de Jeff Bezos y de aprender muchísimo acerca de liderazgo, acerca de mentoría y acerca, lógicamente, de emprendimiento y tecnología. Parte importante de la presencia de Ann Hyatt, que fue la asistente ejecutiva de Jeff Bezos durante 3 años y después tuvo una larga trayectoria en Google y Meta, es que ha presentado un nuevo libro llamado Apuesta por ti mismo, en el que justamente brinda la importancia y expone la importancia de cómo se conoce en el mundo empresarial de las habilidades blandas, las habilidades de poder tratar de manera más efectiva con las personas, cómo hacer llegar tu mensaje a un equipo, las importancias de un buen liderazgo y de cómo un líder se define en una empresa tan también como se define justamente el rendimiento de su propio equipo, y es por ello que fue una de las voces más inspiradoras durante todo el evento. Radicada aquí en la comunidad valenciana, eso es importante destacarlo. Ella vive en la comunidad valenciana. Ella está radicada aquí en la comunidad valenciana. Desde hace 5 años. Se casó con un español. Ah, por cosas del amor. Efectivamente. Claro. Muy bien. Y aquí lo que se vio fue mucha comparecencia en lo que se conoce popularmente como las conferencias, ¿no? Había 4 escenarios de conferencias en los que durante todo el día las distintas startups y los emprendimientos podían presentar sus propios discursos entre ellos, ya que algo muy importante de este tipo de eventos es justamente el tipo de networking que pueden crear estas empresas, porque no es sencillamente presentarlas a un público que obviamente no las conoce y que está interesado por ellas, sino las mismas relaciones que pueden crear entre las mismas empresas al tener un espacio en donde pueden dialogar y donde también se pueden brindar nuevos tipos de conexiones, por así decirlo. La verdad es que se respiraba tecnología por todos lados. De hecho, todo lo que acontecía en el evento lo podías visualizar a través del app oficial de Valencia Digital Summit. Te inscribías a través de la web, podías conocer el cada una de las actividades, específicamente las ponencias, a través del app. En realidad fue un evento que apuntó a las plataformas digitales y lo lograron con éxito. Recuerden que estamos hablando de eventos de carácter digital, pero recoge algo muy importante que ya estábamos comentando en el transcurso de nuestro programa. No quiere decir que el hecho de que se haya puesto de moda, especialmente a raíz de la pandemia, las conferencias digitales, pues las conferencias presenciales, el face to face, yo diría... cara a cara, pues se recupera de pronto esa magia, ¿no? Y tiene la importancia. No es igual uno ver a la gente. Me comentaba alguien que resultaba emocionante de todas formas ver nuevamente a los conferencistas, dirigirse al público en la distancia y no a través de una pantalla. Por supuesto, y creo que más bien lo que se puede apreciar en este momento, ya que es la primera edición ya en el que hemos superado la etapa de la pandemia, de la separación, y justamente se encuentra un poco más normal todo, es que yo creo que se ha transformado, que lo que aportamos y lo que nos quedamos con la pandemia son las partes positivas de que hay personas que tal vez no pueden viajar físicamente al evento y que pueden seguir por streaming las mismas conferencias y se pueden conectar y pueden formar parte de la experiencia, pero sin duda alguna creo que hay una importancia muy significativa en poder disfrutar de las conferencias en vivo si tienes la posibilidad de ello, ya que es otro tipo de acercamiento que creo que enriquece más y que justamente parte de lo que decimos del networking que pueden crear estas empresas es justamente poder conocerse en persona e interactuar entre ellas mismas, tanto con el público como con las mismas empresas. Espacios educativos, pero también espacios de ocio, porque posterior a las charlas y ponencias o al finalizar el día, al caer la tarde, habían espacios donde los emprendedores podían conversar con inversionistas, podían conversar con empresarios. Y te digo, Jorge, se dice en el mundo empresarial que en estos espacios es donde se hacen los negocios. Es el nuevo escenario de los negocios de la economía, no solamente de España, sino del mundo entero. Felicidades, Evelyn. Igualmente, Carlos Angulo, por el cubrimiento de el Valencia Digital Summit. Edición 2022. Y bueno, quiero invitarlos a que sigan mis redes sociales. Tenemos reportajes muy interesantes. Estaremos presentando una serie de entregas. Hoy, quiero mencionarlo brevemente, entrevistamos a Emily Mengod, una joven de origen venezolano que forma parte del grupo exclusivo del comité organizador Star of Valencia. ¿Y cómo lo logró Emily? ¿Qué tuvo que hacer para ser parte de este grupo? Nos cuenta a detalle su historia en una entrevista que realicé en mis redes. Estoy como Evelyn Lambert en Instagram, LinkedIn y también estamos en TikTok. Si hay algo a destacar precisamente en estos eventos de emprendimiento es precisamente la participación de la gente joven y demostrando que están en condiciones, que están en capacidad de organizar grandes y exigentes eventos y además organizarlos muy bien. Seguiremos entonces en las redes sociales de Evelyn Lambert para conocer a esta emprendedora y saber sobre todo cómo se llevan a cabo estos eventos detrás de bambalinas. El Café Mañanero, los invitamos también a que lo sigan en Latinos Televisión. Estamos a las 10 de la mañana. Carlos Angulo. Que nos sigan en el streaming también. Al igual que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para revisitar cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, cada uno de los segmentos, lo pueden volver a ver. Si no lo escuchaste en vivo, lo tienes disponible en Instagram, en Facebook, también estamos en YouTube y por supuesto estamos en el canal 35 de la TDT. Y si tú tienes algún negocio por ahí que no vende, que anda mal o sencillamente lo quieres reflotar, quieres dar un salto de calidad, quieres visibilizar ese servicio, pues aquí está precisamente el Café Mañanero para que lo promociones, llegando a todo el mundo. Nos queda el personal. Evelyn, gracias. A la orden, a la orden. Regresamos mañana con más noticias. Más. Sí, mañana estará con nosotros otra de nuestras compañeras que estuvo en este evento. May de León. Así es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos con el personaje del día. La trágica historia de Santiago Sánchez Cogedor, el aficionado español que desapareció hace 3 semanas cuando trataba de llegar caminando desde España hasta Qatar para ver el Mundial 2022, ya que se anunció que estaría preso en Irán. Así lo aseguró el canal de televisión iraní Internacional, que detalló que fue detenido junto a su traductor en la ciudad de Saqqez cuando él mismo visitaba la tumba de Mahsa Amini. El español fue arrestado junto a su traductor al visitar la tumba de la joven kurda que murió hace un mes por haber llevado mal puesto el velo y se encuentra en este momento recluido en un centro de detención de inteligencia iraní luego de que no se conociese ningún tipo de noticia de él por parte de sus allegados desde el pasado 3 de octubre. Recordemos que la historia de Santiago había inspirado a millones ya que había salido de Alcalá de Henares el pasado 8 de enero con la intención de llegar a Qatar en la primera semana de noviembre. A lo largo de su viaje había atravesado Europa, Asia, y el aficionado que tiene pasado como exmilitar tenía previsto ayudar con causas sociales de todo tipo, especialmente las ecológicas, pero su pista se perdió el pasado 3 de octubre cuando se encontraba en la zona de Kurdistán, a 5 kilómetros de la frontera con Irán, y el día de ayer, a través de este canal de televisión, fue que se pudo dar a conocer que en este momento se encuentra detenido. Vaya, entonces, con este personaje que buscaba Carlo Angulo, vamos a dar cuenta de esta historia, ¿no? Llegar hasta Qatar para ver el Mundial de Fútbol y se fue caminando. Toda una hazaña. Desde España, creando también es un tipo de movilización para conectar toda la tradición tanto de Europa con Asia. La historia de Santiago servía de inspiración y era muy seguido en sus redes sociales. La mayoría de las personas estaban muy emocionadas, ya que siempre que llegaba a un país nuevo buscaba compartir a través de sus redes las culturas que estaba conociendo, al igual que las mismas tradiciones, y por supuesto con su afán de impulsar las rutas ecológicas. Y fue una lástima cuando hace ya 3 semanas se dejó de saber todo tipo de conocimiento de él. Su familia y amigos no tenían ningún tipo de contacto. Y en ese momento fue cuando más se preocuparon. Y el día de ayer fue gracias a este canal de televisión de Irán Internacional que se dio a conocer su paradero, pero aún, de acuerdo con el Ministerio Español, no han podido contactar con él. Es el riesgo que se tiene cuando se emprende este tipo de aventuras en el marco de la moda que hay ahora mismo, de la buena moda, porque hay que hacer la matización de visibilizar el medio ambiente, causas sociales en general, pero que en este tipo de recorridos pues pasan por países muy conservadores, con tradiciones que entienden o comprenden poco a esta nueva generación, y es el riesgo que se corre. Han pasado por Irán, un país en que ya todos sabemos en los problemas que afronta en lo que tiene que ver con libertad, y que ven a Occidente como enemigo, y estaría preso. Ojalá y se lleven a cabo los esfuerzos diplomáticos necesarios para lograr su liberación y pueda haber, ¿por qué no?, el Mundial. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Me decías Evelyn Lambert, que está por aquí todavía. Lamentable la situación, sobre todo por el acto que él hizo. Bastante simbólico visitar la tumba de Mahsa Amini. Recordemos que Mahsa Amini acaba de desatar en Irán una rebelión. Ella fue detenida, una joven de apenas 22 años, por la policía de la moral el pasado 14 de septiembre en Teherán. Detenida, ingresada a una comisaría de la que salió en estado de coma y 3 días más tarde murió en el hospital. Lo que se está viviendo en Irán es triste. No se sabe si lo detuvo este joven la policía moral, pero claramente un joven extranjero visitando la tumba de Mahsa Amini, las autoridades iraníes están conscientes que el país está siendo sumamente criticado por las graves violaciones a derechos humanos. Era un acto simbólico y era un acto que no gustó a las autoridades, y esperamos que este joven se encuentre bien. No ha hecho nada malo. absolutamente nada más que malo. Visitar la tumba de una joven admirada y que ha despertado la conciencia de todo un país. Esperemos, repito, que este joven pueda llegar al mundial. Pero cuando se tratan de ocultar estas cosas, cuando se tratan de castigar a la gente por solidarizarse con estas causas, que sepan las autoridades iraníes, especialmente esa policía moral, pero en particular a sus autoridades más importantes, que lo que ocurre es un efecto todo lo contrario, se visibiliza aún más. Viene precisamente la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Champions. Se le aparecieron los demonios al Barcelona, igualmente al Atlético de Madrid, y han quedado por fuera de la Champions. Ahora se van a proponer estar en la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa, y esperamos que no les quede grande, porque ya en la temporada anterior el Barcelona estuvo participando. Y lo otro preocupante del Barça es que se está quedando como un equipo de segunda en Europa. Ha dejado de ser ese referente. Está quedando grande la Champions, hay que decirlo con pena. Pero el fútbol es así. Los equipos unas veces están arriba, otras veces están en la zona media, otras veces incluso están más abajo. Y el Barcelona está atravesando su momento difícil. No sé si podemos decir lo mismo del Atlético de Madrid, pero lo cierto es que tampoco se le han dado las cosas. Y miren que ayer se presentó un hecho insólito. Gracias al VAR, ya había concluido el partido cuando se pitó un penalti. Y a pesar de lo estrambótico que resultó el cobro, el balón se hizo demasiado grande y no cupo en la portería. En consecuencia, el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, ese que sabe sufrir, se ha quedado por fuera de la Champions y también va a intentar hacer una buena campaña en la Europa League. Pero primero tendrá que hacer los deberes de clasificar, y eso no es nada fácil. Todos esos equipos que están en la Champions o en la Europa League son difíciles, que nadie se crea que por nombre va a clasificar o a ganar títulos. Se lo tienen que currar en la cancha. Entramos entonces a Adolfo Jiménez del Río con la crónica de lo que ha pasado en la Champions. Anoche terminó la jornada 5 de 6 de la fase de grupos de la Champions. Una jornada que podríamos decir y catalogarla como álgida para los equipos españoles. Quizá el único que salva los muebles es el Sevilla. Un Sevilla que eso sí todavía lo tiene complicado para seguir en esta competición. Lo cierto es que solamente uno tiene asegurado el pase para los octavos de final, el Real Madrid. Y por fuera, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Y es que el Atlético de Madrid, aunque lo dio absolutamente todo en el durísimo partido frente al Bayer Leverkusen, no fue suficiente para llevarse la victoria que requería. Y aunque hubo goles de todas las facturas por parte del Madrid, de Yannick Carrasco en el 22 y Rodrigo de Paul en el 50, y por parte del Bayer Leverkusen, de Moussa Diaby en el minuto 9 y de Kalyun Hudson-Odoi en el minuto 29, no fueron suficientes para que alguno de los equipos se llevara la victoria. Un empate que deja abierto todavía la esperanza de estar en la Europa League. Tiene que ganar el Atlético Madrid y el Bayer Leverkusen no puede ganar. Es obligatoria la victoria de un Atlético Madrid para seguir luchando en Europa. Y el que hizo los deberes perfectamente sí fue el Inter de Milán, que goleó al Victoria Pilsen 4-0. Otro que también demostró que quiere seguir en la pelea es nada menos que el Liverpool, que se reivindicó ante su afición y goleó al Ajax 0-3. Un Liverpool que todavía no puede contar con Luis Díaz, pero que tiene en las botas de Mohamed Salah, Darwin Núñez y Harvey Elliott, los tres que hicieron los tres goles, la potencia suficiente para seguir luchando esta Champions. Una Champions que podría decantarse ya, según lo visto, por dos equipos, y uno de esos nada menos que el verdugo del Fútbol Club Barcelona, el Bayern Múnich, el equipo donde militaba Robert Lewandowski. Nuevamente vimos cabizbajo a Robert Lewandowski al haber caído ante el Bayern Múnich 0-3 en el Camp Nou. Un Bayern Múnich que sin mucho esfuerzo logró llevarse esta victoria. Y el Nápoles, que sigue demostrando que es un equipo grande, venciendo al Rangers 3-0. Bueno, el Barcelona que de nuevo se queda entonces, ya lo anotábamos, en la Champions. Y vamos a escuchar al técnico Xavi Hernández, que sigue con la ilusión. Bueno, la ilusión a veces es la gente y nosotros también, ¿no? Yo creo que sigue habiendo ilusión de por ganar títulos esta temporada, ¿no? Yo creo que podemos ganar títulos esta temporada, sinceramente, honestamente. Yo no quiero engañar a la gente. También es verdad que son errores nuestros, que no hemos estado a la altura de esta competición, que lo teníamos en nuestras manos. Yo creo que viendo el equipo el año pasado en la Champions, que no nos daba para competir, el día del Benfica aquí en casa sufrimos, y en Múnich también. En Múnich pudimos caer goleados, a excepción del partido de hoy, que ya estás eliminado. Yo creo que el Barça ha competido. ¿Ha competido? En todo caso, la afirmación del técnico es polémica. Los seguidores del Barça están desilusionados, mientras el técnico dice que hay ilusión. ¿Ilusión para dónde? ¿En la Europa League? Lo tendrá que demostrar. Bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos a ver rápidamente con la programación de la Europa League. Es cierto que después de haber visto en el día de ayer cómo quedaban por fuera de la Champions el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, podríamos tomar un respiro hoy en la Europa League, porque otra cara es la que muestran los equipos españoles en esta competición, y es precisamente el Betis, que hoy a las 6:45 visita al Ludogorets, demostrando que sigue siendo imbatible y manteniendo la primera posición en su grupo de esta clasificación. Y la Real Sociedad, que no se queda atrás, visita hoy a las 9 de la noche al Omonia, una Real Sociedad que sigue demostrando personalidad. Pero no solamente hoy tenemos Europa League, sino también Conference League, y en donde un equipo español también está sacando la cara por este fútbol, y se trata nada menos que del Villarreal, que quizá está haciendo las cosas mejor en la Conference League que en la mismísima Liga Española. Y la selección colombiana sub-17 femenina ya está en la gran final del próximo domingo en Nueva Delhi, en la India, a las 3:30 de la tarde, y se enfrentará a la actual campeona de esta categoría, España. Una España que con gol en el minuto 90 de Lucía Corrales le permitió derrotar a la durísima Alemania y así vengar una derrota en la pasada final de la Eurocopa. Y ahora tiene al frente nada menos que a una durísima rival, a una Colombia que venció a Nigeria en los tiros penalti y que prepara un duelo a muerte. Este Mundial Sub-17 que se está celebrando en la India ya tuvo un primer encuentro entre España y Colombia, que ganaron precisamente las españolas, las vigentes campeonas, dice Adolfo. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera